Chan, y desde mi montaña, que es rara, no sé si tiene nieve, no sé si tiene lluvia, no sé si tiene sol. Bueno, los saludo, una disculpa enorme por haber faltado ayer. Tuve un pequeño accidente, luego les contaré. Pero mientras les he de decir que ya está el post en Facebook. Ajá, ya está el post en Facebook. Y bueno, hoy, el tema de hoy es películas que quisieras ver en anime. Ya sabes, esas películas donde sale Salma Hayek, o sale Megan Fox, o Johnny Depp, o Brad Pitt, o películas de personitas de carne y hueso que quisieras que convirtieran en anime. Ya sabes, ver esos rasgos distintos, quizá esas cuestiones. No sé, un poco más fantásticas, quizá un poco más misteriosas, no sé. A veces el anime mete un poquito más de caché en este tipo de cosas. ¿Qué tipo de películas te gustaría que convirtieran al anime? Y bueno, ¿y por qué te gustaría que se volvieran de esta manera? Así que bueno, recuerden, hoy es martes de confesiones, así que espero sus pedidos. Ya saben, con su confesión. Y bueno, en lo que empezamos a llegar a saludar, a comentar, a decirme todo lo que quieran decirme hoy en este martes de confesiones, vámonos con un poquito de música para empezar este martes con todo, con toda la energía. Y bueno, yo regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate, chicos, comenzamos. だらけの世界をその手で打ち放て。 Thank you. Regreso. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Ya se les olvidó, chicos, que es martes de confesiones. Qué rápido se les olvida. Martes de Confesiones. ¿Ustedes qué creen que signifique Martes de Confesiones? O sea, si me van a pedir una canción, necesitan hacerme una confesión. No me vayan a confesar que les gusta el chocolate o que no les gustan los gatos, no, confiésenme algo interesante. Es Martes de Confesiones, confiésenme, no sé, ¿qué sería bueno? A ver, para animarlos. Confieso... Uma confiesa que es muy desordenada con su ropa. Sumamente desordenada con su ropa. Es más, ahorita mi ropa son... Es mi vestidor lleno de cerros de ropa sin doblar. Y bueno, vamos a empezar con saluditos. Bueno, ya entendieron la dinámica. Es Martes de Confesiones. Recuerden, me hacen su pedido de canción. Yo con todo gusto se lo pongo, pero... Pero... me tienen que dar su confesión. Y bueno, ahora sí, vámonos con saluditos. Saluditos para... Para Joel Núñez, para Yukioli Bañez, para Mari Kuchiki, para Jicarita, para Pudín, para Julio Manuel, para Renato Recinos, para Pudín, para Jicarita, para Renato Recinos, para Dani Turner, para Daniel Alejandro, para Seraí Am, para están de este lado los otros. Para Alex Ronald, para Renato Recinos, para Ronaldo Rodríguez, para Carlos García, para Yusuke Shinobu, para Alphonse Ávila, para mis latositos caóticos que andan por acá, déjenlos cacho, para Sakurita Moon, para Pudín, para Violador Circuncidado, para... Lucy Nalgas Quemados, para... Ay, se me mueve esta cosa. Para Vladir en Palabras Vestido Transilvania, para La Paleta Galletosa, Amarra Navajas, para El Chamaquito de Color Floreado, para Ringo Chan, para... ¿Qué? El Pato Mamaganzos. Ay, para mi queridísimo y amado dragón, para Mogokan, amor mío, trabaja. Para Carlos García, para... creo que son todos. Ah, para Laito Kagami Yagami. Y creo que son todos. Así que para todos ellos. Ah, para Ariel Najakome. Para todos también, los que nos escuchan también a través de alguna aplicación que ustedes hayan encontrado por ahí, porque ya son un chorro de aplicaciones para escuchar radio por internet. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, saluditos a todos los que andan por acullá y ahí perdidos. Y bueno, ya les dije, el tema del día de hoy, en este Martes de Confesiones, bueno, ¿qué películas de actores de carne y hueso te gustaría que volvieran al anime? ¿Y por qué? ¿Por qué? De este lado, Julio Manuel Chan nos dice, Piratas del Caribe sería un muy buen anime. Yo también creo que Piratas del Caribe sería un buen anime, con este actor Johnny Depp, que tiene bastantes manías. Yo creo que esa versión en anime sería aún más, no sé, yo creo que le darían más punch todavía a lo que es el personaje de Jack Sparrow. Y sería bastante, bastante divertido ver las travesías de Jack Sparrow y sus loqueras. Yo creo que sí. Renato Recinos dice, Matrix sería interesante. Ah, eso sería. Mira, aquí Julio Manuel nos dice que ya hay uno de Matrix, aunque fue una mezcla muy, muy rara. Pero sí, yo creo que sería un buen anime también, con cuestiones ya más tecnológicas. Se le podrían meter un poco más de cuestiones más técnicas. No sé. Pero sí es una muy buena creación eso de. Digo, una muy buena idea eso de meter a Matrix en un mundo de animación. Ronaldo Rodríguez nos dice. Para todos aquellos que tienen luego problemas para escucharnos y escuchar los programas, sobre todo con este cambio de horarios. Ay, ya me estoy cayendo. Sobre todo con este cambio de horarios que nos tiene un poquito locos a todos. Por ahí dejo los podcasts. Generalmente, como media hora después de haber hecho el programa, subo el podcast. El podcast es el programa, este que está pasando ahorita, grabado. Se graba todo el programa, todo lo que pasó. Y bueno, tú lo puedes escuchar en cualquier hora del día, no importa en dónde estés. Lo descargas y lo puedes escuchar. O si tienes internet o tienes datos, lo que le llaman datos, lo puedes ir escuchando sin ningún problema. Así que, pues por ahí en mi muro andan algunos, si no. No, sí, en mi muro deben de estar todos. Así que no se preocupen, pueden seguirlos escuchando. Y. Ahora sí, regresando al tema. Aquí Renato Recinos ya nos pide su primer pedido. Y nos dice. Necesito a alguien en mi trabajo para que me ayude. Hablemos una comica. ¿Qué dice? Confieso que necesito a alguien en mi trabajo para que me ayude y abrimos ya una convocatoria, pero estoy peleando para que traigan a una chica que me gusta. Pero creo que nadie sabe mis intereses ocultos, ni lo sabrán. ¡Ah! ¿Estás haciendo trampa en tu trabajo para que contraten a la chica que te gusta? Ok, esta es una canción, en un ratito más te ponemos tu canción. ¡Esta es trampa! Pero bueno. ¡Ah! Se me olvidó saludar a una personita especial. Lo que me hago. Vean cómo sí me hago bolas. Saludos a esta chicuela que su voz me tiene enamorada. Se llama Fernanda Paola. Y es una niñita, hermanita de Dani. Pero me tiene su voz enamorada. es una niña chiquita, pero tiene una voz muy tierna y me gusta mucho. Luego les presumo lo que ella me envió, que es un detalle para aquí, para el programa. Así que bueno, ya en un ratito más te escucharemos y sabremos un poquito más de ella. Pero muchas gracias, Fer. Gracias, besitos, hasta donde estés. Y bueno, Carlos García me dice, hola, buen día, por fin me desocupé reportándome desde la oficina. Saludos, empezando la semana, yo con mucho trabajo, va a ser una semana muy larga. Con referente al tema del día, me gustaría ver la película de Bleach con Johnny Depp como Urahara, el del sombrero loco, y creo que le quedaría bien ese papel. Ok, aquí es al revés, pero también es válido. Vamos a ponerlo en ambos sentidos, que sea del anime a personas y de personas al anime, para que sea también un poco más abierto el tema. Pero sí, también yo creo que sí, si no mal recuerdo, Urahara es bastante como de este estilo de Johnny Depp, ¿no? Bastante excéntrico, bastante raro, con esta cuestión de ser bromista y así. Yo sí también pienso que ese personaje le quedaría bastante bien a Johnny Depp. Y confesiones, dice que ya se confesó la vez pasada, suficiente, ok. Y sí, tienen que hacerme una confesión, la que tú quieras. Y por acá, Alphonse Ávila dice. ¿Qué dice? Adorable Uma. ¡Ay! Se me fue esta cosa. Adorable Uma. Buen inicio de programa, semana. Aquí le mandan abachos de oso. ¡Ay! Gracias. Gracias. Yo también no sé, no creo poder dar abrazos de oso, son muy flaquita. Pero yo también les mando muchos abrazos hasta donde estés, Alphonse. Y dice, yo confieso que le pongo salsa de soya al puré de papas. Es un poco extraño, generalmente le ponen una salsa especial al puré de papas, pero hay para todo. para gustos de todo, pues ya, ¿no? Somos todos como raros, pero mientras a ti te guste, no hay problema. Yo conocí a alguien que le ponía mermelada al pollo Kentucky, este pollo frito, sí, como pollo frito en con receta secreta, como no sé, capeado, no sé, algo así, no sé cómo explicarlo bien, pero le ponían mermelada, o sea, sí, mermelada de fresa. Así que bueno, gusto se rompe. Y dice, sobre el tema, a mí me gustaría ver en la pantalla Katy Perry en un anime sexoso. Ok, me gustaría ver en la pantalla a Katy Perry en un anime sexoso. O sea, que a Katy Perry le hicieran animación y meterla, no sé, en un hentai, ¿eso te refieres? Eso es muy puerco, eso suena muy puerco, Alphonse. Dice Daniel Alejandro, hola Mochan, yo confieso que no plancho mi ropa negra, toda la, solo la doblo y la guardo. Te quiero pedir un temita al ending de Oh No Hana para sufrir un momento. Te lo pongo, no sufras Daniel, pero en un ratito más te lo pongo. Más, vamos a anotarlo, Dani. De Dani. Ok. De este lado, Bikutoru. Suena chistoso. Dice, como amante de las pelis de terror, me encantaría ver la película del Conjuro en anime. Pero del anime live action, se pierde mucho la esencia del anime. Como ha pasado en las pelis de Dragon Ball. Mi confesión sería que comí caldo de rata y nadie lo sabe. Oh, ¿a qué sabe el caldo de rata? Es más, ¿a qué sabe la rata? Estoy de acuerdo con lo de Katy Perry. Sí, suena muy puerco, pero sí suena interesante lo de Katy Perry. Ay, no. Ah, y bueno, no me dijiste qué canción quieres, Bikutoru. Es como si lo dijeras en japonés, ¿no? Bikutoru. Ok, y de este lado, Santiago Carrizo. Santiago Carrizo nos dice. Señora, en la noche vi 23 capítulos de Toradora. ¿Por qué señora? Ay, bueno, está bien. Te viste 23 capítulos de Toradora. No llegué a terminarlo, no lo puedo escuchar hoy. Mis ojos mueren y tengo la jornada completa. Valdrá la pena cuando pueda terminar. Ok, pues bueno, espero lo puedas escuchar después. Y qué bueno que los viste, qué bueno. A mí me gusta mucho Toradora, es un anime que puedo ver y ver y ver y ver y ver. Y me gusta, me encanta. Ay, ay, ay, ay. Acá dice Carlos García, en cuanto a películas del anime serían Piratas del Caribe, Matrix, Star Wars en anime. No en cartoons, o sea, en anime, no en cartoons, como lo sacó, ¿quién fue lo que lo sacó? ¿Disney? No me acuerdo, pero creo que sí fue Disney. Mad Max, Terminator, Rápido y Furioso, ¡ay no! Las de Rápido y Furioso, ¡no! ¡Qué espanto! Ya me tienen toda mareada con sus X minche mil películas. El Transportador, esa podría ser buena. Hitman, Rambo, en anime. Todo en anime, no en cartoons. No en cartoons como nos han puesto en la mayoría, sino en anime. Aunque ya una película de Matrix llamada Animatrix era una historia complementaria a las películas. De hecho, en una de las películas de Matrix hace referencia a la película animada. ¿Puedo pedir la canción? Ya con las confesiones pasadas hay que confesar otra cosa. Ay, Dios, ya se me fue esta cosa. ¿Por qué nadie me dice? Y bueno, ay, ¿Puedes confesarme algo sencillo? Algo no tan... algo no tan fuerte. Algo no tan fuerte. Y bueno, a ver. Ahora sí, vámonos con música. Yo regreso. Ustedes síganme comentando todo lo que me quieran comentar, haciéndome todas sus confesiones para las canciones. Y bueno, vámonos ahora sí con música. された命が今光れ合った、その酔い果てて君の What happened? The data's all gone.

閉じろ。 así. La siguiente canción va dedicada de Anita Moya para su amado JMCC. Y ya casi regreso, no se vayan. Aquí continuamos. Antes de que se me olvide. A ver, antes de que otra cosa pase. Tengo muchos comentarios. Ahora sí están muy participativos. Qué bueno, eso me encanta. Ya saben que me encanta que me cuenten todo. Aunque luego no me dé tiempo de leerlos todos, pero yo sí los leo. Aunque no pasen al aire, yo sí los leo. Y bueno, antes de que otra cosa pase y se me pase el tiempo, porque ya son 11:58 aquí en México. Y bueno, vamos a mandarlos a cumpleaños, de una vez digo el cumpleaños de ayer, que se me pasó porque obviamente no hubo programa, ¿verdad? Luego un día de estos que tenga ánimos les contaré porque además, sí me da mucha pena, me costó mucho trabajo decirles a los chicos del caos los que había pasado y me costó más trabajo decirles a algunos de los locutores lo que me había pasado. Y sí, es como bastante vergonzoso. Pero algún día de estos les contaré. Mientras tanto, bueno, vamos a los cumpleaños. Feliz cumpleaños a Kaito Corbalán, a Larisa Galeano, que el día de hoy es su cumpleaños. Y bueno, a ellos dos vamos a mandarles su canción de cumpleaños. De verdad, Kaito y Larisa, espero se la pasen súper, súper, súper, ultra, mega, ultra, súper bien. Y espero su cumpleaños llegue hasta el próximo fin de semana. Y bueno, ya saben, soplenle fuertísimo la vela para que su deseo se les haga realidad. Ahora sí, vámonos con la canción de feliz cumpleaños. Yo regreso. Disfruten su cumpleaños, chicos. Happy birthday to you. bueno, por acá Oswaldo Nava nos dice: hola Machan, es la primera vez que te escucho, pero me gustó mucho tu programa. Mi confesión sería que cuando estaba pequeño me despertaba en la madrugada y me dirigía a la tele lentamente solo para ver la animación nocturna de Animax sin que mis papás supieran. Las películas que me gustaría ver en anime serían las de Riddick. Otra cosa, ¿me podrías poner la canción de High Flight de Burnout? Syndrome es el opening. Ok, ahorita te lo pongo, no te preocupes. No te preocupes, en un ratito más te lo pongo. Nom, nom, nom, nom. Por acá. Ay, ya mis jabones. Por acá Héctor Abraham nos decía que a él le gustaría ver en anime la trilogía de Volver al Futuro. Y le gustaría ver cómo se desarrolla con sus efectos geniales sobre tiempos que recorren la película. Y dice, Héctor Abraham dice que sería algo más chido que viajar en el tiempo, pero viajar en el tiempo de Inuyasha o de Dragon Ball o hacia el futuro, como Bedabots o cosas así, más con cameos. Eso estaría divertido, sí, esto estaría como bastante interesante. Confieso, dice Andrés Hicari, confieso que echo de menos ir de paseo al campo donde mi difunta abuelita. Oh, ok, en un ratito más ponemos su canción. Y también dice que confiesa que la única vez que le pedí a una chica que fuera mi novia, esta nunca le respondió. Oh, qué crueles son, chicas. Mínimo digan, no gracias, ¿no? No, gracias. ¿Cómo dice? No, gracias, joven, estoy ocupado. Like Kagami Yagami dice que confiesa que extraña mucho a la unidad del caos y le dan ganas de volver, pero por el momento no ha podido. Supongo que exceso de trabajo o cosas de esto, pero chicos de la unidad del caos, los extrañan. Like Kagami, no recuerdo qué nombre tenía, pero por ahí nos extrañan, chicos, nos extrañan. Por acá. Hi. Sí, ya, hombre. Yo bien, ¿y tú qué onda? ¿Qué cuentas? De este lado. Dice Pudín, yo creo que el mejor anime que las películas sean películas y el anime sea anime. Pues este chico amargado como siempre, gracias Pudín. Star Wars completamente japonizada sería más interesante que las versiones americanas. Renato Resino dice, Marvel de hecho tuvo un proyecto que lanzó unas cuantas animaciones con animación y realizaciones japonesas, entre ellos una película de Iron Man llamada Iron Man y Techniboro, y si no me equivoco estuvo bastante bien, la recomiendo. Por acá, Julio Manuel también para complementar el comentario dice, sí, hicieron hasta una versión de Blade, pero pasó sin pena. Y bueno, es que Blade, de verdad Blade. Danny Turner dice, a mí me gustaría ver Hombres de Negro versión en anime. Ándale, Hombres de Negro, pero no la versión, la versión de como de cartoon, de no sé. Hubo una versión de Hombres de Negro, pero a mí no me gustó. No era anime, precisamente eran cartoons. Y no. Pero yo siento que esta cuestión de hacer las animes nos como que nos da otra perspectiva. Ya saben, tenemos la idea de cómo es el anime, cómo funciona. Y yo siento que sería mejor. Tendría más intensidad. Daniela Alejandra dice, un anime sería confusión, una película china muy buena de géneros clantes marciales y comedias. Ah, fíjate que sí, llegué a ver Confusión en el cine, me hizo reír bastante, pobre del chico que me acompañó, pero ay, pobrecito, pero a mí me gustó, me hizo reír mucho. Sí, yo creo que sería uno de esos animes cortos, pero bastante divertido. Bienvenido Carlos Alberto, gracias por escucharnos. Por acá Saraí Sae dice, saludos Omachan, se te extrañó ayer, me sería interesante ver la animación japonesa de Kill Bill, Avengers y en definitiva Star Wars. ¡Órale, sí! Creo que de Avengers sí, como que sí, ahorita que anda tan fuerte Avengers sería bastante entretenido, pero ahí Sarai con la que sí, yo estoy 1000% de, 100% de acuerdo, es con la de Kill Bill, se me hace así como que esa sí sería así, ¡oh! Ahí sí podremos ver sangre y tripas y todo lo demás. Sí sería bastante, bastante gore, pero sería bastante divertida, sería bastante buena, de por sí las dos películas de Kill Bill son interesantísimas. Daniel Alejandro dice, otra opción llamativa sería la saga de Rápidos y Furiosos, aunque casi no hay animes de carreteras. Pues es que no. No conozco yo muchos animes de ese tipo, de carreteras o de ¿cómo se dice? De carreras, pero no, de motos o cosas así, pero no, como que no. Bueno, es que yo no soy fan de Rápidos y Furiosos, de Furiosos. Sakurita Moon dice, saludos, me gustaría la película de Constantine y el buenote del protagonista tenga su propia versión de anime. Nota, no recuerdo el nombre del protagonista como siempre. ¿De Constantine? ¿Keanu Reeves? ¿Sí es Keanu Reeves, no? ¿O Keanu? ¿Es Keanu? Pero es Keanu y es Constantine. Pues es que esa sí sería buena, estaría buena porque además podrías meter como más de su trabajo, ¿no? Antes de que se medio enamorara con la chiquita esta y así, y se muriera su compañero, ¿cómo se llamaba? Y no creo que se llamaba, pero esa sería una muy buena película, estoy de acuerdo. Vanessa, Sherlock Holmes sería un buen anime, podría ser el opening de Barakamon. No sé si ya sonó, pero por aquí ya lo había programado. Según yo ya lo había puesto. Ronnie Sanz dice, yo le pongo salsa inglesa a todo tipo de comida. Laito Kagami y Agami dice, yo quisiera que hubiera un anime How Met Your Mother. Sería la hostia. No he tenido la suerte de ver eso. No sale, no... No sé. Ya saben que tengo ese problema con que la gente ve mucho una cosa y entonces a mí ya no me llama la atención, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo el mundo se fue con el anime de ¿cómo se llama? De Tokyo Ghoul. Y todos, ¡ah, sí, Tokyo Ghoul! ¡Oh, on Rebel! ¡Oh, shit! ¡Yo! No sé qué. Y Oma, así de, ¡qué horror! Eso es mucha gente, olvídenlo. Entonces, no lo veo. Entonces, no veo cosas que como que llaman mucho la atención. También eso me pasó con Game of Thrones, con esta historia de zombies. ¿Cuál es? También, no me acuerdo qué otra serie. ¿Qué tiene zombies? No me acuerdo. Pero sí, como que mucha gente se pone a ver eso y de repente ya me asqueo porque toda la gente habla de eso y solamente hablan de eso. Y entonces Soma dice, no, gracias. Entonces... Este es uno de esos casos, pero yo te creo, seguramente sería bastante entretenido porque a mucha gente le gusta. Eduardo Sánchez dice, un muy buen programa, muy buen tema. Y sin duda hay una gran cantidad de promociones que fueran... de producciones que si fueran anime... una gran aceptación por mencionar algunos. El Señor de los Anillos, producida por Madhouse, sería muy interesante. Ah, vale, esto sí sería bastante extenso. No sería One Piece, pero sería bastante extenso y bastante bueno. ¡Oh, Mochan! ¡Hi! La película interesante en versión... DJ Yaome. ¿Ya cambiaste tu muñequito, DJ Yaome? Ya te pegó la primavera y ya renovaste todo. Y bueno, dice... Interesante una versión de anime sería de los Juegos del Hambre. ¡Ándale! Sí, yo creo que sí. Aquí le podrían poner como más cositas, ¿no? Y Dani González, Dani, me dice... A mí me gustaría el planeta de los simios, titanes del Pacífico o cualquiera de Tarantino. ¡Ay, las de Tarantino son bastante buenas! Sí, estas de Tarantino... Sí, Dani, ahí sí. Te doy toda la razón, serían bastante interesantes. Sí. ¡Ay, qué buenas películas recomiendan, chicos! ¡Ja! Sí, Karen dice, Harry Potter creo que sería buena, sobre todo con lo de la magia, quedaría muy buena. Sí, de ahí que salió mi imagen, porque yo dije, este que si fuera anime, por Dios, no, me volvería loca. Si Harry Potter se volviera anime, olvídense de Uma, porque vería todo y no me importaría el tiempo ni nada. Dice Carlos García, Avengers sería un anime diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Por acá también nos dice que es su confesión. Ay, Dios. Y dice que, okay, bueno, que es una leve, Carlos García. Me hiciste aquí una biblia otra vez. Dice, cuando estaba en la secundaria recién empezaron a meter clases de informática. Primero llamaron a las alumnas que tenían conocimiento del tema para entrega de un salón, así como la toma de fotos de reportaje de inauguración del salón. Mientras algunos alumnos visitaban páginas de internet como chats, noticias, paisajes, otros habían programas de Office y fingían que escribían a alguien. Yo hacía un pequeño programa de broma para que se apagaran los equipos a cierta hora. Para ser más preciso, tenían que apagar en medio de la entrega del salón. Cuando el secretario de la SEP usaba el equipo para la foto, o ese era el plan, y así sucedió. Cuando el secretario empezó a usar el equipo, los reporteros tomaban fotos, la PC empezó a reiniciar un par de veces después. Los demás equipos empezaron a hacer lo mismo, y reinició, y reinició, y reinició, y se reinició la máquina, y la broma fue un éxito. Eso creía. Después de algunos reinicios ocurrió algo que no debía de pasar, todas las computadoras empezaron a sacar humo, seguida de una pequeña explosión de algunos equipos, las computadoras se habían quemado. El secretario y demás personal creyeron que era culpa del mismo secretario, así que prohibieron que las fotos y el reportaje salieran a la luz. Pero yo y un grupo reducido de amigos sabíamos la verdad. Después de disculparme con todos, el secretario prometió que nos iba a regalar equipos de cómputo nuevos. ¡Qué suertudo! ¡Qué espanto, pero qué suertudo! ¡Ah! Y aquí ya se me fue una canción y yo sigo hablando. A ver, ahora sí, vámonos con música. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime, Anímate. ¡Ay! Ahora sí vamos a escucharla completa. We'll be right back. we got the bones. I'm in a panic, get the hurry out there where miseries and miseries. Get your life, has a money, you love it. Find out you evil, why you have to hell. No need a shot die, and one shot die. Oh, that 1, 2, 3 steps on this dark stage. Reach your black match, your white coming on the Fuji air. Give a cock and a tada, honey, and I don't know the words and thoughts. Seeds and rat, a Fuji caraca. So be ちろんあなたもご一緒に僕の先もその先も regresé. Chum, chum, chum, chum. Ay, ay, ay, ay. Por acá. Dicen que el Bill sería un buen girl. Sí, claro que sí, Ernesto Maldonado. Yo también creo. De acá DJ Aome, como siempre. DJ Aome dando la taca. Ay, DJ Aome. Ay. Me cae DJ Aome, que si no fueras mi amiga... Te juro que te mandaba por un toro, pero como eres mi amiga y te quiero un chorro, la verdad, no tienes idea cuánto. A ver, acá DJ Yome ya empezó a hacer ruido y dice, mi humilde opinión, yo digo que Umachan nos reponga el programa de ayer. ¿Qué opinan, chicos? Sí les voy a reponer su programa. Sabes que te quiero un chorro, DJ Yaome. Besotes, de verdad, te quiero un chorro. Sí le voy a reponer el programa. Estoy viendo cómo hacerle para reponer el programa. Si sería tal vez una hora antes, dos días. ustedes cómo, qué opinan, cómo ven. Pero bueno, todo esto lo voy a dejar en un post. Ahorita voy a hacer un post, terminando el programa hago el post, para que escojamos cuatro temas, solamente cuatro temas, y de ahí se hace la votación. Sí, sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer. Y bueno, también, si quieren, las dos horas, porque tengo que cubrir dos horas, entonces, dos horas en un solo día, o una hora en dos días. Y bueno, más detallitos ahí los vamos a ir arreglando. Y en cuanto quede esa mini votación aquí va a ser a través de puros likes. Así que bueno, en un ratito más, así que estén al pendiente, se lo voy a poner en mi muro. Y pues ya me dicen qué opinan, qué piensan, qué todo esto. De todas maneras, yo lo repondría la próxima semana. Esta no, la próxima semana. Para que tengamos votos de todos, sepamos qué es lo que queremos entre todos y quede padrísimo, ¿va? Y Ernesto Maldonado dice: me gustaría ver el anime de la escena ¿qué haces con la lisiada? La de María, la del barrio, la de ¿qué haces con la lisiada? ¡No, mi tantito! ¡Ay, Dios! dice por acá Julio Manuel que de Constantine ya hay una serie de Constantine de DC. Así que pues por ahí búsquenla para quien quiere ver Constantine. Y también nos dice Vladi Vladimir. Dice, bueno, a mí me gustaría que fuera al revés. Ver la película de Cowboy Bebop con personas. Y que hagan la serie de Capitán del Futuro con personajes de carne y hueso. Oh, esto sería interesante. Carlos de la ONU dice, siempre llego tarde. Oh, Carlos de la ONU. ¿Verdad? Ay, yo me dice, triunfo el mal. Gracias, Umachan, por... Eso eres de mis favoritas. Pues, ¿qué te digo? Todo sea por estar aquí, por... Por echar un ratito el relajo, ¿no? Y bueno, antes de irme, ya casi es hora de irme, les voy a confesar porque ayer no hubo programa. Esto es... ¡Ay! Algo... vergonzoso. Bueno, para mí es vergonzoso, para muchos de ustedes quizá les preocupe un poco... Pero para mí es más bien vergonzoso. El día de ayer me levanté, generalmente yo duermo mucho, entonces para empezar me desvelo mucho y duermo pues bastante más. Este fin de semana salí y tuve varias desveladas con fiestillas y entonces ya traía, para empezar, el desvelo atrasado, ¿no? Entonces bueno, ya estaba desvelada, bastante desvelada, y el domingo en la noche... me puse a hacer el trabajo que me había faltado para entregar el lunes en la mañana por correo. Y me dormí a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana del lunes. Entonces me dormí y me desperté para desayunar. Me volví a acostar porque desayuno y generalmente me vuelvo a dormir. Entonces... como eso de las 10:40, 10:45 sonó el teléfono de mi casa porque llamaron para preguntar sobre alguien que no conocía. Entonces me levanté, dije, oh, agarré mi teléfono, vi la hora, dije 10:45 y dije, oh, súper tarde. Entonces me levanté de volada. Generalmente cuando uno se levanta muy rápido, como que te falta el aire, como que te mareas y la vista se te nubla. En mí es muy normal porque tengo un problema en la sangre un poco complicado. Entonces me paré y me fui caminando a la sala donde había dejado la laptop a Lola. Y bueno, cuando llegué a la sala seguía con esta situación entre que me faltaba el aire y la vista bastante nublada. Me agaché para desconectar los cables de mi laptop. Y se me fue obviamente más el aire, se me nubló completamente la vista. Terminé de desenchufar el cable y me pegué en la cabeza. Eso es hasta donde yo me acuerdo. O sea, sentí el golpe y ya. Cuando yo desperté, me desperté porque empecé a escuchar muchos ruidos y gritos de niños. Y fue así como que, ¿qué pasó? Y bueno, cuando pude como levantarme y agarrar mi teléfono, ya eran las 2 de la tarde. Y entonces fue así de... ¿qué pasó? Y bueno, entonces pues ya ni qué decir, ni qué hacer, ni nada. Y eso fue lo que pasó, por eso el día de ayer no hubo programa. Yo tenía todas las intenciones, de hecho por eso fui por Lola. Por eso me levanté, por eso todo. Pero pues... mi cuerpo dijo, no, pues ¿qué crees? Estás demasiado cansada, te sientes muy mal y chin, adiós. Me desconectó. Entonces, pues, por eso no hubo programa. Sin embargo, sí, como dice Yaya Moe, sí se los voy a reponer. No crean que no, sí me sentí mal de no haber hecho programa. Porque además, me reclamaron mucho los de la Unidad del Caos por no haber hecho programa. No crean que no los leí, chicos. Yo siempre les digo que los leo y sé que les molesta que no haga programa. Pero fue... un accidente, de verdad no lo tenía ni contemplado ni nada. Y bueno, eso fue mi confesión de este martes de confesiones, el del por qué no hubo un programa ayer. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte en este martes de confesiones. Ay, Dios. Así que bueno, yo seré Uma-chan. Y si ven a la cadena de cabello sobre audífonos rojos como sus labios, seguramente soy yo, así que no duden en saludarme. Y bueno, recuerden, el día de mañana es miércoles del tema de la Unidad del Caos. Suena bastante interesante. Y bueno, ya para irme, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el corazón y nos llena el alma de alegría. Yo los quiero mucho. ¡Chai! 光る翼で今全部を切り裂って飛べ。